haces? Oye, José, si me ando pedo, ¿dónde te pones? ¡Uy! ¡Susia, pues! ¡Miensa en el banco de tu cuándome! ¡Ay, yo! ¡Hola, parasita! ¡Mi neta, te voy a hacer! ¡Puya, шеге! ¡Mien culay, cagante, barra! ¡Ya, rey! ¡Ay, yo, que te! ¡Mien culay, te callan, den! Ты без холодильника.